Mujer Cruel. Mujer cruel, ¿cómo podías tú beber? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Mujer cruel, ¿cómo podías tú beber? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez. Sabías que me engañabas y yo fingí no saber nada. Salías con otro hombre mientras yo no estaba en casa. Pero una noche llegué y tú no te lo esperabas. Y yo lo encontré a los dos haciendo el amor en mi cama. Mujer cruel, ¿cómo podías no beber? ¿Cómo podías no beber? Hay con dos hombres a la vez. Mujer cruel, ¿cómo podías no beber? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con dos hombres a la vez. Y yo no me lo esperaba de que tú a mí me engañaras. Era ciego mi querer. Eso por ti lo maté. Ahora me encuentro entre rejas y estoy cumpliendo condena. A ver si este justo juez a mí me quita la pena. Mujer cruel, ¿cómo podías no beber? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con dos hombres a la vez. Mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con dos hombres a la vez. Mujer cruel, ¿cómo podías tú beber? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con dos hombres a la vez.